Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la undécima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del... No fue fácil la visita de Independiente a la Paternal. Argentinos le hizo partido durante los 90, pero el rojo fue tremendamente efectivo y le ganó por 2-0 con dos goles de Manuel Gigliotti, que está encendido y es el goleador del torneo con 11. Me siento muy bien, el equipo fundamentalmente está generando varias situaciones de gol y eso creo que es el plus más importante que tenemos. Hoy fue un partido difícil, Argentino no manejó la pelota, tuvo varias situaciones cuando estábamos 1-0 y por suerte al final pude hacer el segundo. En un partido parejo, Rosario Central y Colón no pudieron sacarse ventaja en Arroyito. Lo ganaba el visitante con gol de Correa, pero lo empató el héroe de los canallas en los clásicos de Rosario, Germán El Chaco Herrera, que decía esto al finalizar el partido. La verdad que contento por el momento, por haber hecho estos goles que son importantes para el club. Estoy muy feliz en la institución. Esperábamos un buen resultado hoy, ganar, no pudimos, pero bueno, hay que seguir trabajando para seguir mejorando y encarar este último tramo del año de la mejor manera. Con un golazo de Gonzalo Maroni, Talleres se llevó los 3 puntos frente a San Lorenzo, que espera y desespera por la llegada de Jorge Almirón al banco para sacar a flote a un equipo apático. La T navega por mitad de tabla, pero por primera vez en su historia le ganó al Ciclón en el gasómetro. Lo analiza el cholo Pablo Guiñazú. Qué victoria. La verdad que siempre trabajamos mucho, siempre todos los equipos trabajan mucho. San Lorenzo es un equipo con mucha jerarquía y ganarle su cancha, te acabé de escuchar que no es fácil. El Taller lo hizo por primera vez, así que me pone muy feliz por este grupo de jóvenes, porque realmente hay muchísimos jóvenes. Que bueno, que van entendiendo lo que es el fútbol profesional, porque no es fácil, es muy complicado. Y hicieron un gran partido, con gran responsabilidad. Y para nosotros vale oro haber ganado acá y llevarnos los 3 puntos a casa. Los hinchas de Racing se hacen una de problemas cada vez que escuchan críticas contra el juego. Cuando juega bien la Academia gana, cuando juega mal como contra Newell's, también. Por eso es el único y cómodo líder de la Superliga. 1-0 a la Lepra y 7 de ventaja contra el segundo. Lo analiza su DT, el Chacho Coudet. Fue nuestro mejor partido, pero lo teníamos que sacar. Así lo hicimos. Ahora, con una semana para trabajar, para mejorar muchas cosas. Un partido distinto también, ¿no? Porque muchas dificultades desde el principio y nos íbamos acomodando. Y bueno, la verdad que son esos partidos que necesitas ganar por cómo se van dando los minutos y las cosas que suceden, ¿no? En el duelo de San Martínez que pelean por no descender, el tucumano le ganó al San Juanino por 2-0 en un partido de 6 puntos. Va, incluso de más de 6, porque el Ciruja divide por un campeonato su promedio, mientras que el Cuyano divide por 3. El segundo gol de los tucumanos lo hizo Alberto Tino Costa, jugador de Mundo, que debutó en las redes argentinas. La verdad que jugar en esta cancha es fabuloso. Si bien jugué en varios equipos fuera, el ambiente que hay en esta cancha no lo vi en ningún lado, así que eso te da un plus. Y bueno, sin duda que empezar a ganar, hacerse fuerte en casa y meter un gol en lo personal te ayuda mucho. Para hoy quedan Defensa y Justicia y Vélez a las 19 y Lanús Huracán desde las 21. Racing es el puntero de la Superliga con 26, seguido por Atlético Tucumán, Unión y Godoy Cruz, todos con 19. En la zona roja están, de abajo hacia arriba, Tigre, San Martín de Tucumán, Patronato y San Martín de San Juan. En el segundo tiempo suena Anthrax haciendo The Devil You Know. Nos reencontramos al cierre de la 12 con el análisis, los testimonios y el mejor rock pesado acá, en el Fútbol Heavy de cada semana. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!